He aquí el contacto telefónico. Lo hemos logrado. Estamos en contacto con Gerardo Coria. Él es biólogo, es docente y además forma parte del Foro Ambiental Tras la Sierra, que a su vez forma parte con otras asambleas de la CAT, que es la Coordinadora Ambiental Tras la Sierra. Él también es parte de la ONG Prevenir de la ciudad de Villa Dolores. Y quiero que no, y tiene para contarnos varias cosas. Buen día, Gerardo. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien. Yo bien. ¿Y vos cómo estás? Muy bien. Acá disfrutando esta mañana que está hermosa. Aguante. Yo no tengo ventanas acá, así que bueno saber lo que está hermoso, porque yo acá no veo nada. Bueno, Gerardo, estamos en comunicación con vos porque sabemos que hay algunas cuestiones con el vertedero, con el basural allí en Villa Dolores. Pero si te parece, ayer charlábamos un poco fuera del aire, quisiera que contextualices un poco esto que contabas de cómo comenzó la idea, de cómo se fue transformando, cómo está hoy, si te parece. Sí, cómo no. Bueno, este problema de la basura de las ciudades, ¿no? De los residuos sólidos urbanos. Es un tema pesadito para todos los municipios y bueno, en nuestro valle, a pesar de sus cosas lindas, también está en esta vorágine de consumo que tenemos en las sociedades actuales y bueno, eso implica también los residuos que se producen, ¿no? Y muchos más de los que tendríamos que producir. Acá en nuestra zona, en el año, fines de los 90, 99, 2000, 2001, llegó un proyecto, un plan del gobierno de Córdoba que incorporaba la presencia de vertederos controlados, es decir, unas fosas donde están revestidas con materiales plásticos generalmente, para, bueno, depositar los residuos que ya no se pueden recuperar, ¿no? Bueno, dentro de ese plan que se llamaba Córdoba Limpia para toda la provincia, la primer región, esos vertederos eran regionales, es decir, se había dividido la provincia en regiones y nuestra región de Tras la Sierra iba a ser la primera en comenzar a usar un vertedero que tenía que ser construido. Bueno, se selecciona el lugar, esto ya venía de unos años antes, y se lo hace acá hacia el sur, digamos, de Villa Dolores, muy cerquita, no más de 2 kilómetros del barrio ahí, del último barrio que para el sur, y bueno, y se empieza a propagandizar esto, ¿no es cierto?, desde el gobierno. Los municipios firman, porque como siempre, ¿no es cierto?, el municipio tiene que firmar el aval de obra a la obra, y se empieza a construir, bueno, pero genera toda una polémica porque, bueno, la idea esta de traer toda la basura del valle a un vertedero que está acá cerca de Villa Dolores no era muy agradable. Lo menos agradable era lo que se ignoraba sobre eso, es decir, la información que no se daba, los estudios de impacto ambiental que no aparecían, la ignorancia que por ahí tenían los funcionarios locales para explicar, ¿no es cierto?, las ventajas de esto y las desventajas, y sin embargo, bueno, avanzó y se instaló, ¿no es cierto? Bueno, esto te estoy hablando principios del 2000, el vertedero empezó a funcionar efectivamente el 2007, pero resulta que con el cambio de gobierno, acá en Villa Dolores, el intendente Juan Pereira decide salirse del ente Tras la Sierra Limpia, que es el que había... El que maneja todavía, ¿no es cierto?, manejaba y maneja lo que es el sistema este de uso del vertedero de la provincia, digamos, que construyó la provincia, que está en la ruta 148, y hace otro vertedero propio para Villa Dolores en la ruta 20, la que va para Quines, ¿no?, la salida para Quines. Y bueno, queda ahí no exento de polémica, por supuesto, ¿no es cierto?, con una cuestión de independencia, de qué sé yo, bueno, de una cuestión ahí política. Pero bueno, durante todos estos años ha estado funcionando estos dos vertederos, ¿no? Y ahora vuelve la polémica otra vez porque también sin problemas estos dos vertederos, porque el vertedero de la ruta 148, el primero, si bien mejoró su funcionamiento a lo largo de los años, también tuvo sus problemas, ¿no? Como siempre, presupuesto, la máquina que se rompe, no sabe si entierran bien la basura, o sea, cumpliendo las pautas, ¿no?, que hay que tener para de seguridad ambiental para esto. Los monitoreos que hay que hacer periódicamente jamás se han dado a conocer, ¿no? Está la comunidad. Perdón, Gerardo, te interrumpo, sí, un segundo. Vos decís que mejoraron, uh-huh, la situación. Es porque vos habéis dicho, si entiendo bien, este vertedero allá en inicio de los 2000 es para basura irrecuperable, digamos. Exactamente. Siempre imaginando, claro, el ideal de que los vecinos y las vecinas separamos correctamente la basura y que ahí solo llega lo que es irrecuperable 100%, ¿no? Claro, claro. En el ideal. Y bueno, exactamente, porque justamente, mira, me das pie ahí, porque una de las críticas principales de este sistema es que no, más allá del discurso, digamos, que se daba, ¿no?, donde se decía, bueno, si los municipios reducen la cantidad de basura o se hace separación, etcétera, van a pagar menos, porque originalmente el pago era por tonelada, o sea, así es normalmente, ¿no? O sea, entonces es como un incentivo que vos produzcas menos basura o recuperes para que no pagues tanto. Bueno, eso jamás se hizo, o sea, ni se facilitó desde la provincia, sabiendo que los municipios muchas veces no tienen recursos, tienen capacidad, etcétera, ¿no? Entonces, todos firman rápido, pero como es una obra de la provincia, pero nadie sabe qué va a hacer con la basura. De hecho, muchos municipios siguieron tirando basura en el mismo lugar de antes porque no les alcanzaba la plata para pagar, ¿no? Y además porque no se hizo ese sistema por peso, sino que al principio, para empezar a funcionar, se hizo por cantidad de habitantes, ¿no? Y ahí se produjo la polémica con Villa Dolores, porque Villa Dolores, si bien tiene la mayor cantidad de habitantes, Mina Clavero y Nono, por ejemplo, en la época turística, triplica, digamos, su población y por lo tanto la población de basura, la producción de basura, pero seguía pagando lo mismo que con la población estable, ¿no? Bueno, una cuestión ahí de... Entonces, bueno, cuando se produce esta separación, el otro vertedero, el vertedero nuevo, digamos, de Villa Dolores, también tuvo sus problemas, incluso llegó a incendiarse en un momento, porque, bueno, la basura, viste cómo es, genera calor al descomponerse, se generan gases que son inflamables, bueno, un desmanejo ahí, y tampoco se supo nunca si había monitoreos de NAPAS, que es una obligación del funcionamiento, de la gestión del vertedero, dar a conocer y hacer monitoreo de las NAPAS y de los gases que se tienen que ventear justamente para que no pasen estos problemas de posibles incendios o hasta explosión. Todo esto llegamos a este año, donde la intendente actual de Villa Dolores dice, no vamos a tener más nuestro vertedero, vamos a hacer un convenio con el ente tras la Sierra Limpia para volver a llevar la basura al vertedero original y tratar de cerrar este nuevo. Evidentemente la cuestión económica siempre tiene que ver ahí y es muy probable que la causa sea la imposibilidad de mantenerlo o lo caro que le sale gestionar el vertedero propio, ¿no? Y es lógico también eso, es muy lógico, porque incluso yo en su momento, cuando se decidió hacer el otro vertedero, le mandamos una carta al intendente en ese momento, una nota pidiéndole que no abra un nuevo vertedero, sino que... regulen el que ya está. Claro, siga dentro del ente, tras la Sierra Limpia, y que, bueno, se preocupe por, digamos, controlar mejor o presionar para que se maneje bien, como tiene que ser, debido a que ya se había impuesto ese vertedero y nunca se contestó nada, pero bueno, lo terminaron y lo empezaron a usar, digamos. Entonces, bueno, ya con el hecho consumado, por lo menos tratar de manejarlo bien, ¿no? Bueno, en eso estamos. Entonces ahora, la diferencia es que ahora no la intendente nueva no, o la que actual de Villa Dolores, no entra a formar parte del ente, sino que hace un convenio con el ente, o sea, como una prestación de servicio, por el que, bueno, tiene que pagar, lo que vuelta genera una polémica, ¿no? Porque va a decir, ¿por qué no ingresa? Por esto mismo que te decía yo hace un ratito, ¿no? Para el control y todo eso, sino como que queda a merced, digamos, de la disponibilidad del ente tras la Sierra Limpia de recibir la basura. Hola, Gerardo, ¿cómo te va? Francisco, te saluda, Pancho. Bien, un gusto. Te hago una consulta. En este caso, sí, Villa Dolores ahora... se integra al ente tras la Sierra Limpia y empieza a llevar sus residuos al vertedero común de todos los municipios y comunas que desde hace tantos años vienen llevando allí. ¿No se colapsaría rápido esto? Digo, porque estamos hablando de la ciudad más grande del Valle tras la Sierra. ¿Qué capacidad tiene ese vertedero de incorporar ahora toda la basura de Dolores? Mira, según lo que se conoce desde el principio, digamos, de esto, no habría problemas en eso, en el sentido de que tiene espacio el terreno ese para donde se hizo el, donde ya van, deben ir como 3 o 4 fosas, no estoy seguro cuántas ya, porque viste, eso tiene un límite, digamos, y hay que hacer otra fosa nueva para ir agregando los residuos, pero creo que tiene el lugar suficiente como para seguir, digamos, disponiendo la basura ahí, por supuesto limitado también, pero tiene para varias fosas más. El tema es que, bueno, que en realidad tendríamos que, a 20 años de todo este tema, yo creo que deba haber 1 o 2 municipios que hacen una verdadera separación de por lo menos un buen porcentaje de los residuos que producen, ¿no es cierto? O sea, no estamos hablando de que se logró hacer una reducción de la basura que va a parar ahí. Claro. Entonces, Gerardo, te interrumpo un segundo. ¿Qué municipio, ¿sí? ¿En qué localidad estás pensando cuando decís que son 1 o 2 las que separan? Y bueno, Nono, que fue la que primero comenzó a hacer un plan de separación. No existe más ese plan en Nono, lamentablemente te digo, yo vivo en el pueblo y, y no. No funciona, ¿no es cierto? Que fue, claro, por eso, yo te digo quién fue la que empezó, pero no sé en qué porque viste cómo son estas cosas. Sí. Surgen y desaparecen dependiendo la gestión. Y después, bueno, Los Hornillos en su momento también estuvo haciendo un comienzo de esto, yo no sé en este momento si funciona tampoco. Y Villa Dolores, que hace por lo menos 10 años que viene amagando de hacer algún plan, y siempre está con el plan piloto, ¿viste? Cuando cambian la bolsa, el color, te ponen un contenedor, pero hay absolutamente nada de concientización. Sí, eso falta mucho, sí. Claro, ¿no? Esto lleva tiempo, porque vos tenés que educar a la población, si bien hay mucha gente que por ahí lo hace espontáneamente, porque más o menos tiene conciencia, pero no debe llegar ni al 10-15% lo que se recupera de la basura que se produce, ¿no es cierto? Sí, tremendo. Bueno, si te parece, Gerardo, podemos seguir de cerca con esta nueva polémica que sale a luz nuevamente, podemos seguir en contacto, pero te quiero hacer una pregunta que llega de parte de una oyente que se llama Manuela y pregunta si sabe algo, de una charla que hubo sobre aviones que fumigan. O nada que ver. No, o sea, no sé, pero puede haber habido. A ver, no, yo tampoco sé. Pero como íbamos a charlar con alguien de relación al medio ambiente, preguntó si podíamos hacer esta pregunta y yo te la transmito a vos. Pero no, yo, listo. Sí, la verdad que no he escuchado nada ni he visto nada, pero no sé, la verdad que no le puedo decir si sí o no, porque no lo he visto. Bien. Sí, es un problema también acá en la zona sureste, de más que todo, y oeste de Villa Dolores, también el tema de las fumigaciones tendría que ser un tema investigado. Sí, porque no se sabe bien cómo funciona, y cada vez la ciudad se choca más, digamos, con las zonas productivas, ¿viste? Y ha habido así algunos casos de denuncias, pero viste, muchas veces no queda medio ahí escondido eso. Dale. Gerardo, te vamos a acá viene una pregunta, ¿qué viene acá? Sí, ya que estamos, le consultamos a Gerardo, que él está allá en Villa Dolores, porque si tiene contacto, si vienen trabajando desde la organización en la que forma parte, el tema desmonte, porque justamente hoy nos escribe Sergio, un vecino de San Pedro, y nos cuenta que desde anoche a la 1 de la mañana están desmontando un predio, estamos hablando de 200 hectáreas. Y bueno, no encuentra a dónde recurrir, porque aparentemente llamó a Policía Ambiental y mucha bolilla no le han dado. Así que bueno, si estás al tanto de esta situación en esa zona, y en todo caso, si es viable que le pasemos tu contacto a esta persona para ver si le pueden dar una mano en algo. Desmonte, pero es una cosa recurrente y constante el tema, ¿no? De los desmontes ilegales y muchas veces, digamos, aunque sean legales, pasa de nuevo, ¿no? El hecho consumado y después la multa irrisoria que por ahí, si es que recibe, y la falta de las acciones de recuperación del lugar, ¿no? Porque muchas veces aparece eso, pagan una multa, como te digo, que no es nada, y varias veces a veces, y después, una vez que ya está desmontado, nadie se preocupa de dejar recuperar ese lugar o hacer alguna acción, que es lo que tendría que venir después. Yo le recomendaría pasar mi número, si querés, y que insista con Policía Ambiental, pero hay que hacer la denuncia formal, es decir, a través de la página web de Policía Ambiental o del WhatsApp o del número telefónico, el 0800, yo después se lo paso cualquier cosa, uh-huh. Y hay que hacer la denuncia formal, porque por más que sea otro mecanismo que funciona muy a medias o muy lento, por lo menos uno tiene el registro formal, y lo que hay que hacer, que a nosotros nos funcionó en algunos casos, es hacer muchas denuncias, o sea, que varios vecinos entren y denuncien, es anónimo si vos querés, así que no quedás expuesto ahí, y que se, por la misma causa, digamos, muchas denuncias sobre lo mismo, que es importante porque eso después, bueno, en algún momento como que alguien le puede tocar el interés, ¿no?, de algunos funcionarios, pero también después queda a merced, como te digo, de quién es el que desmonta, qué relaciones tiene y cómo lo maneja la Policía Ambiental, que la verdad que no, para mí no funciona muy bien acá en nuestra zona ni en ningún lugar de Córdoba. Lo de siempre, Gerardo, escúchame una cosa, tenemos que cortarte la comunicación por una cuestión de horario, pero no te quiero dejar afuera de esto porque nos llega un mensaje de otro oyente, vecino de aquí, el señor Ricardo Di Mario, quien dice: saludos afectuosos para Ger Coria y nuestro agradecimiento por su lucha, que también es la nuestra. Bueno, gracias, sí lo conozco a Ricardo, un escritor excelente, y en lo que nos une mucho es justamente nuestro amor a la naturaleza. Yo por ahí escribo también algo y hemos estado a través de esa actividad, ¿no es cierto?, en contacto, y bueno, siempre él me pide que siga y por ahí tenemos así un poco de... tratamos de unir la literatura con lo que es la naturaleza, ¿no? Así que bueno, gracias y saludos recíprocos ahí para Ricardo. Aguante. Gerardo, bueno, agradecemos mucho tu contacto, estamos en comunicación, no perdamos este hilo, porque parece que viene para rato el tema de esta polémica por el vertedero en la localidad de Villa Dolores. Seguramente va a seguir, y bueno, en este momento justamente hay unos pedidos de informe que están ahí en la municipalidad. Cualquier cosa yo, si ustedes me llaman, yo les puedo, dentro de unos días, capaz que se sepa algo. Y también el tema este del río, ¿no?, de acá de Villa Dolores, que me interesaría que también que se difunda, porque la cuestión esta del arrasar con la vegetación nativa del río como si fuera un parque, va a transformarlo en un parque, ¿no es cierto?, cuando es un área protegida, de las pocas que hay en esta zona acá en el Bajo, y no se respeta eso ni siquiera por quien tiene que hacerlo acá en la municipalidad, ¿no? Pero bueno, lo hacemos en otra, sí, de hecho, en otra charlita. Sí, de hecho el contacto original era para eso, pero bueno, quedamos en contacto para la próxima, sí, Gerardo. Perfecto. Te mandamos un abrazo desde modo avión y que tengas una buena semana. Claro, igualmente. Saludos y gracias por la difusión de ustedes. Hasta luego. www.radioelgrito.com.ar Modo avión. Noticias.